وإنه لتذكرة للمتقين. Es un recuerdo para los que se guardan. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. Sabemos que ciertamente entre vosotros hay quienes niegan la verdad. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. Y es cierto que él es un motivo de pesar para los incrédulos. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. Pero es la pura verdad. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Así pues, glorifica el nombre de tu Señor, el inmenso.